CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Intensa actividad parlamentaria fuera y dentro del Parlamento. Ya hemos comentado algo, sobre todo respecto a lo que será tanto la movilización del PCNT en las afueras por el tema vinculado a la reforma de la seguridad social y paro parcial, como también lo que tiene que ver con, por ejemplo, en horas de la mañana el Senado de la República. También va a reunirse diputados en horas de la tarde, pero el Senado trata el tema de la investigadora, el senador Charles Carrera, que pese a que está primero en el orden del día, como ayer informábamos, primero y en exclusiva, se trastocó esa agenda, se determinó que fuera el último punto del orden del día, que se pasara para adelante otros temas que son más fáciles de discutir, como temas de venias y algún otro punto más, y también la renuncia que informábamos ayer del senador Danilo Astori, que por otra parte nos comentaban que a la hora de la coordinación se definió también tratarlo antes, porque seguramente el tema de la investigadora del senador Charles Carrera va a crispar a partir del debate lo que va a ser la sesión, y sería bueno que esa renuncia se trate antes, por eso se va a tratar antes, ya que se van en este tipo de actividades a realizar algún tipo de declaración pública respecto a la actividad cumplida por Astori, más allá de que después pueda haber un homenaje por parte del Frente Amplio pedido en mayores circunstancias. Pero es de recibo que se destaque el trabajo de la persona que se retira, en este caso del Senado de la República. Ya pasó con Mujica, ya pasó con Topolanqui, pasó en su momento también con el hoy fallecido Bonomi, pasó con Julio María Sanguinetti y va a pasar hoy con Danilo Astori. En lo que tiene que ver a actividades parlamentarias, en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca hubo una presentación por parte de empresas que construyen maquinaria agrícola. Tienen algún tipo de exoneración que se les termina en diciembre y están pidiendo una prórroga para tener competitividad con lo que son las empresas internacionales. Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, integrante de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, habló con nosotros sobre esta temática y decía lo siguiente. Son empresas uruguayas que en total nuclean más de 400 personas en el interior profundo, y que la Comisión de Ganadería quedó comprometida a pedirle al Poder Ejecutivo la extensión de la exoneración del INAE, que es un elemento que vence ahora a fin de año. Hay que ir a Santa Catalina, en la Ruta 2, y ver lo que es una empresa de esas características, reúne casi el 10% de la población activa. Lo mismo pasa con Palo Solo, con Ombú de la Valle, con Tarariras, con parte de Yung. Y hay experiencias de tecnología muy exitosa con un desarrollo grande en la exportación. Así que, bueno, en esto hay consenso. Por unanimidad vamos a sacar una minuta de comunicación pidiéndole al Poder Ejecutivo que no los deje sin esa exoneración, que nos ayuda mucho a competir con la importación. ¿En qué sentido? Porque seguramente el tema del armado aquí de material, obviamente mucho viene del extranjero, ¿no? Bueno, como todas las industrias uruguayas, tienen insumos extranjeros y le agregan valor agregado acá. ¿Y eso va a ayudar en el pedido del Poder Ejecutivo para abaratar en la exoneración? Sí, ya está vigente, tiene un vencimiento para fin de este año, que esperemos que se haga, que se renueve, ¿no? ¿Hablaron de cuánto mano de obra más o menos involucra esto? Son más de 400 empleos directos, naturalmente empleo de calidad, bien remunerado, con un componente juvenil muy grande. Salen los egresados de, sobre todo, de la UTU y de la UTEC con empleo seguro. ¿Y el comportamiento de mercado? Porque el sector agropecuario debe estar acostumbrado también a comprar ciertas marcas a la hora de llevar adelante su tarea. ¿Se ha podido colocar, instalar? Sí, hay un desarrollo grande. Los planes CONMAP también han ayudado y hay marcas de mucho prestigio. Hay por lo menos 6 o 7 marcas uruguayas de mucho prestigio que el chacareo uruguayo las prefiere. Pablo Beck, del Frente Amplio, habló del proyecto de ley vinculado a la posibilidad de que se pueda faenar en propio terreno por parte de productores familiares, cerdos, conejos, carpinchos. Recuerdan que hablábamos de ese tema ayer también. Una gran discusión, sobre todo entre Partido Nacional y Cabildo Abierto, entre el diputado Álvaro Perrone y el diputado Juan Martín Rodríguez, uno herrerista, el otro, como decíamos, de Cabildo, porque allí hubo una presentación a último momento, apareció un decreto del Ministerio de Ganadería que iba en el mismo rumbo, y entonces los blancos no querían que se votara esto, sino que se esperara el decreto. Del otro lado se contestó que tenía que ser rápido, porque en realidad esta era una promesa que se le había hecho a los productores para este fin de año, porque cuando pueden colocar un cerdito, un lechoncito, como decía en este caso Juan Moreno, o un cordero, es ahora fin de año, no pueden esperar mucho tiempo al decreto. Eso generó, reitero, fuertes discusiones entre Cabildo Abierto y el Partido Nacional. Finalmente se aprobó el proyecto, pero desde el Partido Nacional se dijo, poco importa esto porque es un saludo a la bandera, porque cuando venga el decreto va a estar solucionando el tema, y falta que lo trate el Senado, y el Senado no lo va a tratar porque va a estar el decreto. Entonces, al parecer lo que se va a terminar estructurando es un decreto para asegurar esto. El representante del Frente Amplio, como decíamos recién, Pablo Beck, es además productor familiar, además de diputado suplente, y habló de la temática y dijo: con respecto a la crianza de oveja que anteriormente habíamos mencionado y fundamentado el voto entre la persecución que reciben hoy los productores, prácticamente tratándolos de delincuentes, como por ejemplo pequeños productores, un productor en 33 a finales del año pasado fue descomisada y fue preso en 33, y los 4 corderos que llevaba fueron enterrados en una cantera en el departamento 33, equiparándolo a Vigeato. Bueno, nos parece que esa violencia para con los productores familiares arroja un poco este proyecto, arrojan luces con que nos permitan a los pequeños productores familiares, les permitan la faena tanto de ovinos como de los cerdos, de los conejos y de las aves. Esto arroja luz, hablamos de las, por ejemplo, en los ovinos. Alrededor del pequeño predio donde resido y resido además con mi familia, no queda ni todos los productores, hace 25 años todos los productores familiares alrededor criaban ovejas. Hoy no queda ninguno. No queda ninguno. Bueno, entre la persecución que reciben por la fuerza pública porque los categorizan como delincuentes, entre la jauría de perros y el abigeato, ha logrado diezmar y se nota perfectamente en el stock ovino, que pasamos de 24 millones a 6 millones. También queremos decir que la faena artesanal para estos productos nos parece de medular importancia. ¿Qué significa? Ustedes acá que están más cerca de Canelones, por ejemplo, un involucramiento de la familia rural, donde participan desde los niños, los adolescentes, la mujer rural, en la crianza de los animales, y que después eso pueda terminar en el plato de un vecino, respaldando lo que llamamos nosotros la seguridad alimentaria de los pueblos, de las comunidades, el intercambio que muchas veces podemos hacer entre productores, entre que uno tiene un cerdo u otro tiene un capón, ese intercambio que no podías salir para afuera de la portera de tu casa, porque hemos tenido, y en los últimos tiempos hemos observado, procedimientos que los ponen en calidad de delincuentes a productores que nunca siquiera pisaron una comisaría, siquiera para declarar como testigo. Ahí tenían la palabra entonces del legislador de Frente Amplio. En la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados se presentaron los trabajadores de empresas privadas fúnebres que están pidiendo que se declare su trabajo como trabajo insalubre. Quieren cobertura psicológica, quieren también una remuneración mayor que se paga por este tipo de labor. Sobre todo teniendo en cuenta que los trabajadores que cumplen tareas en los servicios fúnebres municipales ya tienen reconocido el trabajo insalubre. El diputado Sebastián Sanguinetti, integrante de la Comisión de Trabajo, consideró lógico el pedido y expresó que en las próximas actividades de la comisión van a estar citando a los empresarios para poder conversar sobre la medida. Vamos a escuchar. Exactamente, recibimos al Sindicato de Trabajadores de Empresas Fúnebres, donde ellos ya vienen trabajando en un reclamo que hace muchos años lo vienen haciendo en diferentes ámbitos, que es que se le reconozca ese trabajo como trabajo insalubre. Ellos también están dispuestos a que sean diferenciadas sus tareas, porque claro, no es lo mismo un trabajo administrativo que un trabajo que tenga que ver con la manipulación de cuerpos, etcétera, etcétera. Y nosotros, en ese sentido, según los planteos de ellos, lo vimos bastante coherente al planteo y decidimos que tenemos que apoyar este tipo de reclamo, porque esa tarea ya está contemplada como insalubre en lo que tiene que ver a los funcionarios fúnebres a nivel municipal, porque es una tarea que contempla a veces en ciertos puntos, según ellos nos contaban, cierto roce con la insalubridad, tiene una carga emocional muy fuerte también, y ellos hoy en día no tienen ninguna contemplación en lo que tiene que ver a psicólogos, en lo que tienen que ver a días extras de licencia, ni que hablar una remuneración, que sí lo tienen contemplada por nuestro ordenamiento jurídico, tareas laborales que requieran tener algún tipo de extra, o sean jornales, como recién dije eso, por hacer tareas insalubres. Entonces nos parece oportuno darles una mano para que puedan sacar esto. Hemos decidido en el principio citar a las cámaras de Empresas Funes para tener un primer adelantamiento, y también ellos nos contaban que yo creo que es el ámbito natural donde tienen que resolver esto para que sea contemplado ese reclamo, que es la Comisión Nacional de Seguridad del Trabajo, la CONASAT, que depende del Ministerio de Trabajo, donde ahí están trabajadores, cátedras y las empresas que puedan decidir para que esta tarea sea declarada insalubre. ¿Manejaron algún número? No. ¿De personal? No, justamente no manejaron de ellos dentro de la comisión algún número de personal afectado a esto. Sí sabemos que en Uruguay existen unas 80 empresas fúnebres, de las cuales se diferencia entre Montevideo, obviamente interior, pero en Montevideo sí existen más que nada un par de empresas donde tienen ese, como quien dice, la mayor cantidad de servicios mensuales, donde bueno, la mayoría también de los trabajadores está contemplado acá. Decíamos, finalmente la Comisión de Educación y Cultura votó lo que tiene que ver con el cambio de gobernanza en la UTEC, matando la posibilidad de un cogobierno que, recuerdan, era bastante especial, era un cogobierno que establecía, o establece todavía, porque falta que el Senado le dé, en este caso, el punto final. Establecía docentes y estudiantes en el mismo, y también representantes de trabajadores y de empresarios. Hay allí una visión en la cual se considera que desde el punto de vista del gobierno esto se demoró mucho, que en realidad ese Frente Amplio quería sacar un cogobierno, no hubieran pasado como 10 años para poder hacerlo, lo hubieran hecho antes. Y no lo hicieron cuando era gobierno, lo demoraron y bueno, cambió y accedió otro tipo de estructura política, con una Graciela Bianchi, por ejemplo, presidenta de esta comisión, que reconoce que el tema de los cogobiernos no le gusta y que, bueno, imponen esta definición. Pasa lo mismo que con la ley orgánica militar. El Frente Amplio no logró establecer una quita de generales y coroneles desde el Vamos, y determinó un recorrido a largo plazo, como si iban a ser el gobierno de forma eterna. Bueno, cambió el gobierno y también la Javier García dijo, no, acá se para, no se sigue cortando la cantidad de generales y coroneles como venía tratándose, como se establecía en ese proyecto de ley, sino que viene otro proyecto de ley que justamente ayer se trató, justo los dos temas que se trataron fueron este y el de la Comisión de Defensa de la Ley Orgánica Militar, que igualmente se considera que igual el proyecto se estaría aprobando recién, el de Ley Orgánica Militar, el año que viene. Pero que corta esa postura a largo plazo. Bueno, en este caso también era a largo plazo, primero con directores, y luego la UTED, en la medida que fuera desarrollándose, iba a tener un cogobierno. Pasaron años, se establecieron fechas que para hacerlo y no se hizo, con mensajes no muy claros de por qué finalmente las elecciones no se hacían para el cogobierno. Y bueno, llegó el gobierno multicolor y mandó a parar. Pablo da Silveira mandó un proyecto de ley cuando se estaba tratando la rendición de cuentas a mitad de este año, y ese proyecto de ley ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora tiene que aprobarse antes del 1 de diciembre en el Senado. Los docentes sindicalizados y no sindicalizados que están en ADUT, la Asociación de Docentes de la Universidad Tecnológica, una asociación civil que, reitero, se creó justamente para poder competir en ese posible cogobierno, consideran que la medida de generar estos directores, elegidos además por parte del Poder Ejecutivo, más allá de que tendrán venia del Senado, no era lo que se esperaba. Nos decía además la representante Laura Luz Uriaga que cuando se habla de la democracia en Uruguay, es raro que se tenga tanto miedo al debate y la participación en una universidad, como es la Universidad Tecnológica, y se niegue esa posibilidad del cogobierno. Vamos a escuchar lo que decía Laura Luz Uriaga. Venimos hoy a manifestar a la comisión que no estamos de acuerdo, como lo hemos manifestado en diputados y hemos trabajado, hemos tenido reuniones con varios actores políticos para manifestar nuestra visión. Nosotros somos una asociación civil de docentes que nos agrupamos para llevar a cabo lo que se planteaba en la ley de creación de la UTEC, que es el cogobierno con participación estudiantil, docente y de los demás actores de la sociedad, tal como estaba previsto inicialmente en el proyecto. ¿Por qué es necesario un cogobierno? Es necesario un cogobierno porque estamos hablando de la segunda institución universitaria de este país, ¿verdad? La segunda universidad pública. Por lo tanto, no estamos hablando de un ente público, ¿no? Por ejemplo, o una empresa o otro tipo de institución. Es una institución que requiere de la formación de la ciudadanía, de todos sus participantes, que además es muy importante que se cumplan los objetivos para los que fue creada. Y bueno, tanto los docentes como los estudiantes, como todos los que formamos la UTEC en sí, nosotros nunca estuvimos al tanto de que este proyecto se estaba elaborando, más allá de cuando entró al Parlamento, o sea, hace 3 meses que nosotros nos enteramos que esto estaba sucediendo, cuando en las reuniones que tuvimos nos dijeron que estaba previsto llamar a elecciones como se preveía, ¿no? Y bueno, ahora estamos en esta situación, esperando a ver qué se va a decidir. Pero la verdad que esa ley, la nueva, el anteproyecto, no es un cogobierno, no tiene representatividad, no tenemos ni voz ni voto. Quedan consejeros que son directamente elegidos por el Poder Ejecutivo, ¿tá? Y lógicamente eso nos quita autonomía. En este caso, ¿cuáles son las dificultades que están atravesando por no llegar al cogobierno? Y bueno, nosotros tenemos muchas dificultades de gestión dentro de la universidad, no podemos acceder a los lugares de decisión, ¿verdad? Entonces, la verdad que el poder está muy centralizado y eso genera situaciones que en las que uno no puede intervenir de manera adecuada porque no están los espacios de diálogo creados. La contraparte lo que dice es que es dificultoso crear un cogobierno donde esté la representatividad de los empresarios, trabajadores, que puede trabarse como se trabó en INEFOP, eso es lo que manifiestan ellos. Yo lo que no entiendo es que en un país donde la democracia, ¿verdad?, es un valor tan importante, donde estamos acá en el Parlamento, donde hay todos representantes, en la universidad ahí no se ve bien que haya discusión, participación y que haya representantes, no entiendo por qué. Es un ambiente donde se discuten las políticas de educación, donde se forman las personas en ciertas áreas, ¿verdad?, para el desarrollo del país, y son proyectos que trascienden los vaivenes políticos, ¿verdad? Y esta situación nos deja esperando a ver qué gobierno hay, a ver qué designa, a ver qué políticas educativas se empiezan a generar, y no nos deja centrarnos en lo que es la construcción de una universidad pública, la segunda en este país, y eso no es un momento histórico importante donde todos tenemos que participar y escuchar a los involucrados realmente. ¿Qué se puede decir de aquellos que también manifiestan que se demoraron mucho en generar ese gobierno? Bueno, eso hay que preguntar al Consejo, ¿no? Porque nunca estuvieron dadas las condiciones. Dentro nunca se llegó ni a un intento de implementar lo que decía la ley, al contrario, todo lo contrario. En vez de generar instancias para ver si se podía implementar o ver la manera de implementarla, se vio la manera de borrar todos los artículos que implicaban el cogobierno, porque eso es lo que es el nuevo proyecto. Y la única justificación es que la universidad tiene buena gestión, cosa que no es real, porque hay muchos problemas. Ustedes verán cuántas en una institución tan chica. Nosotros tenemos por lo menos 3 agrupaciones de trabajadores, nosotros no somos ni 500. Entonces eso quiere decir que hay cosas que no funcionan bien. Bueno, varios temas específicos que habrá. No voy a entrar, pero la verdad que estamos preocupados y bueno, entendemos que esto va a ser a largo plazo. Nosotros venimos acá y no vamos a... Lógicamente venimos a expresar nuestra opinión. Lo que quiero decir es que estamos muy convencidos de que este es el camino y que vamos a seguir trabajando por eso. ¿Ven una respuesta a corto plazo favorable para ustedes, no? En realidad nosotros lo único que pedimos es que se cumpla lo que estaba previsto y lo que fue acordado. La verdad que, y no porque si la propuesta viene del Poder Ejecutivo, lógicamente, o del Gobierno Nacional, como dijo el ministro, deja poco lugar, ¿verdad?, para el resto de los participantes de la sociedad para poder decir algo. Pero bueno, veremos. Nosotros vinimos acá a plantear nuestra visión, a compartir lo que nosotros sabemos, somos docentes de la UTEC y bueno, queremos agradecemos el lugar que se nos va a dar, pero nada, entendemos que esto recién está empezando. Y lejos de lo que preguntaba o consultaba la colega, se esperaban una respuesta a corto plazo favorable a lo que ellos planteaban, fue todo lo contrario, fue rápido pero desfavorable a lo que ellos planteaban. Ya se definía que la idea era votar en comisión en la tarde de ayer, una vez que se recibieran las 2 delegaciones. Vamos a escuchar después de la pausa al sindicato de trabajadores de la UTEC, que también estuvo presente. Y con mayorías, pese a que el senador Marini Ríos se retiró, con mayorías, allí está integrando esa comisión Gustavo Penadez, Graciela Bianchi, la senadora Carmen Sanguinetti del Partido Colorado. Y por el Frente Amplio solo están el senador Sabini y la senadora Silvia Nane. Entonces, más allá de que faltaba Manini, estaban los votos para sacarlo y por mayoría se votó. Por lo tanto, la respuesta ha sido la de que se va a seguir adelante con el cambio de gobernanza y contra el cogobierno. Tras la pausa vamos a escuchar tanto a Graciela Bianchi como presidenta de la comisión, como también al presidente del sindicato de la UTEC, Marcelo Ugal, porque además hay mucha diferencia sobre los resultados de la UTEC. Mientras desde el gobierno se indica que es la joya de la corona por los resultados, desde los trabajadores se dice que no y que tiene un problema, por ejemplo, de egresos muy complejo, en donde en algún momento tenían que haber egresado 1.000 estudiantes, egresaron solo 200. Decíamos que Marcelo Ubal, presidente del sindicato de la UTEC, criticó el cambio de gobernanza, la quita del cogobierno, habló de persecución por parte de las actuales autoridades de la UTEC para aquellos que piensan distintos y también expresó que casi no hay diálogo entre los trabajadores y las autoridades. Escuchamos por qué. Nane, allí muy, muy pertinentes, que nos ayudó a profundizar en algunos elementos. Pero en principio, nosotros lo que esperamos es que haya allí una toma de conciencia vinculada con eso, ¿no? Para nosotros el hecho, por ejemplo, de que las 3 personas sean elegidas sugeridas por el Poder Ejecutivo, convenia del Senado, claramente marca la posibilidad de incidencia en todo lo que tiene que ver con aspectos como la libertad de ciencia, que es central, cuáles van a ser las líneas, qué informes se publican, cuáles no, y ya deja la puerta abierta allí para, por ejemplo, que gente que queda sin cargos políticos por algún avatar de político, ya sea porque no ganó una elección, no dejó de ser intendente, o no ganó la elección a intendencia, o debería tener un cargo dentro del gobierno, se le ofrezca esto como posibilidad también de un de un cargo político. Para nosotros, si la existencia de este tipo de posibilidades es muy riesgoso, ¿no? Porque eso compromete de que exista gente suficientemente preparada en el gobierno de la institución, y que ni más ni menos que la Universidad del Interior. Si vos a eso le sumás el 80% de rezago de los estudiantes, le sumás que el 63% de los docentes no tiene posgrado y que no hay una línea de presupuesto para financiar los posgrados de los docentes, lo que estás comprometiendo es la calidad de la propuesta educativa universitaria en el interior. Entonces, para nosotros es fundamental, ¿no? Acá participa todo el mundo, participan los 3 consejeros, los 5 o 6 directores de Montevideo y los 15 o 16 coordinadores de carreras. Los únicos que no participan en la gestión y en la definición de presupuestos son los estudiantes y los docentes, cosa que la ley justamente dice que son ellos los que tienen que gobernar la institución. El director nacional de educación dice que no coincide con esa idea de que el egreso es tan menor a nivel de la UTEC. Ellos consideran que tienen números de que, y el propio ministro Pablo Cervera también lo manifestaba, de que tienen números de que el egreso es mayor al que manejan ustedes. No leyeron la rendición de cuentas que le mandó el mismo consejo. Allí dice que en 2018 ingresaron 1.000 estudiantes nuevos, ¿tá? Y en 2021, que son el tiempo que llevan los tecnólogos en formarse 3 años, debieron egresar 1.000, pero egresaron solamente 200 titulaciones subieron. Eso es el 80% de rezago. La desvinculación, la forma de medición, es una de las cosas que nosotros le preguntamos al consejo, ¿no? ¿Cómo es que la mide? Hasta el día de hoy no nos dieron la fórmula y tampoco nos dieron las bases de datos, porque nosotros queremos la base de datos para poder hacer el análisis, ¿no? Porque información que viene filtrada no nos interesa y no nos asegura nada. Entonces, yo lo que le digo allí al director de educación es que mire la rendición de cuentas. La rendición de cuentas también dice, tiene el ejemplo más claro de ineficacia e ineficiencia del consejo, que es puesto en la posición de motivos como un elemento de eficiencia y eficacia. Ellos no cumplieron en forma total el 50% de las metas que se propusieron. El 50%. El 25% lo cumplieron parcialmente y el 25% la cumplieron totalmente. Entonces, hay un incumplimiento total y parcial de 75% de las metas que la universidad se propuso. Si eso es eficiencia, si eso es eficacia, si eso es lo que el Ministerio de Educación y Cultura pone como modelo, ¿de qué estamos hablando? Vayamos a la universidad hermana, que es la UDELAR. La UDELAR tuvo un cumplimiento de objetivos por arriba del 95%. Entonces, el modelo cogobernado mostró que es eficiente, muchísimo más eficiente que este modelo muchísimo más vertical y no participativo. ¿Qué se puede decir eso respecto a que ellos manifiestan que es muy difícil lograr la representatividad de trabajadores y de empresarios en este cogobierno? Que no había mucho interés, que podía terminar como un INEFOP sin haber representatividad. En INEFOP, en el gobierno anterior, hubo representatividad y en este gobierno también está habiendo representatividad. Con relación al tema, a ver, está claro, yo con mucho gusto nos sentamos allí la directiva del sindicato y le proponemos es generar una ley o un decreto que reglamente eso, que diga que la organización, cuando dice la organización de trabajadores más representativa del país, eso se llama PCNT en este país. ¿Tá? Y hay que pedirle allí. Y cuando dice empresarios más representativos del país, eso se llama Cámara de Industria y Comercio. O sea, no hay... ¿De qué estamos hablando? Ahí tenían la palabra de Marcelo Ubal, parte de lo que nos decía el representante del sindicato de la UTEC. Hablamos con Graciela Bianchi, también presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, que tienen una mirada de gobierno distinta. Consideran que la UTEC es la joya de la corona y que su situación a nivel educativo es muy buena. Y que es gracia que no tiene cogobierno y que por eso es que la quieren mantener así. Por eso insisto, es más, se basan los dos en las mismas cifras, las cifras de rendiciones de cuentas, pero las lecturas son totalmente diferentes. Vamos a escuchar lo que decía Bianchi. Vamos a aprobar con el voto, los votos del oficialismo, porque el Frente Amplio no lo acompañó, como ya lo habían manifestado, así que hoy funciona la coordinación interpartidaria y se va a establecer el día en que se va a tratar, porque ustedes saben que tenemos una fecha límite por ley para aprobar el nuevo gobierno. ¿La fecha sería cuándo? Primero de diciembre. Uh-huh. Sí. Y en relación a las bondades que considera usted tiene esta transformación de esa... en este caso, conducción de la UTEC, ¿a qué apuntaría? Miren, quien habla hace años que está deseando cambiar la ley orgánica universitaria del año 58. Hemos cambiado varias veces la Constitución y no hemos podido tocar una ley que es ya obsoleta en muchas cosas. Por suerte, este rector, Rodrigo Arim, lo planteó en su, digamos, campaña para ser reelecto y antes para ser electo rector. Esta universidad, la UTEC, para mí es la joya de la corona. O sea, es una universidad tecnológica pública en el interior con resultados académicos excelentes y que tiene además un presupuesto muy acotado, porque además lo plantea la propia universidad, no son... Cada vez que tenemos rendición de cuentas o originariamente el presupuesto, siempre llegamos a acuerdos, porque tienen una forma muy técnica para hacer los presupuestos. En consecuencia, ya que probamos en 10 años que la UTEC llegó a lo que llegó con un gobierno determinado, bueno, vamos a ver si ensayamos de una buena vez a cambiar. Y entonces se le da, tanto docentes como estudiantes son electos, no tiene efecto vinculante en la opinión, y los directores designados van a ser, a propuesta del Poder Ejecutivo, convenio del Senado. Así que bueno, el Uruguay inicia para mí una etapa muy importante. Yo soy egresada de la UDELAR, soy admiradora de la UDELAR, pero creo que a esta altura de los acontecimientos, el cogobierno tal como está planteado, está siendo una dificultad muy grande hasta para los propios rectores y decanos. El presidente del sindicato de UTEC volvió a reiterar en este caso de que el egreso no es el que se maneja, que es mucho menor, que no se sabe de dónde se sacan esas cifras tan buenas de la UTEC. Miren, tratamos el presupuesto, en el presupuesto, en la rendición de cuentas, y ahí están los números. O sea que yo también podría decirle de dónde sacan que no, esos números no son ciertos, porque además los sindicatos son recibidos también cuando estamos en rendición de cuentas. En segundo lugar, la UTEC tiene, por sus características, más de un sindicato y hay muchos que no están agremiados. Entonces, la representatividad, yo no es que desconozca la palabra de quienes vinieron, al contrario, fueron recibidos como corresponde, pero ni hice la pregunta, ¿a cuántos representan? Nos vamos, Vicente Lima, en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.